El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con Flavia Masencio, coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para charlar un poco sobre los temas que en este momento son importantes. Bueno, la marcha que se ha realizado en estos días, por ni una menos, el tema contra la violencia contra las mujeres, y también temas que tienen que ver con el colectivo LGBT. ¿Cómo te va, Flavia? ¿Cómo estás? Quiero que nos hagas una reflexión sobre esta marcha, esta jornada tan importante, con una movilización popular muy grande, y sobre todo con un pedido para que no haya más violencia, ¿no? Sí, la verdad que más allá de toda reflexión y a título personal también, viste, gran movilización e indignación. La sociedad salió toda autoconvocada. Ayer fue un pedido increíble ver tantos paraguas, tantas mujeres, tanta gente gritando basta, no nos maten. Parece increíble que en el 2016 tengamos que salir a pedir por favor no nos maten, ¿no? Es fuerte, es para reflexionar y es también para hacer un llamado social y cultural a un cambio más profundo que necesitamos dar en esta sociedad. Es increíble la violencia que se vive en estos días, la vemos todos los días, a diario, en redes sociales. Imagínate vos lo que debe pasar que no nos enteramos. Si esto es noticia, siempre la noticia es solamente una partecita de lo que pasa en toda la sociedad. Es brutal, es increíble y hay que seguir trabajando para erradicar esta violencia, para decir basta, como se dijo. En lo particular, desde esta defensoría que atiende las demandas y defiende la promoción de los derechos de las personas LGBT, puntualmente también, por supuesto que entramos dentro de todo el encuadre de lo que es la legislación vigente hoy en relación a femicidios. Femicidios también tratados, femicidios hacia personas trans, que todavía nos cuesta también que los fiscales y las fiscales empecemos a trabajar y empiecen a hacer este encuadre, porque muchas veces nos pasa que en homicidios de personas trans los califican como homicidio simple y no usan la figura del agravante del femicidio. Entonces, en eso también trabajamos articuladamente. Hay solamente un caso en el país, una sentencia en el país que se tomó como femicidio, que sucedió en Salta y que se toma como un ejemplo, pero después hay recomendaciones de la UFEM, que la unidad fiscal en relación a la defensa de los derechos de la mujer, y hay un procesamiento que tiene que ver con los imputados en el homicidio de Diana Zacayán, la activista trans que se cumplió hace muy poquito el aniversario. Entonces, con tan pocos antecedentes, esto no quiere decir que sean las únicas dos personas trans asesinadas en Argentina. Quiere decir que hay un montón de episodios más de violencia de género, pero que se han caratulado como homicidios simples sin tomar en cuenta el agravante. En eso también trabajamos fuertemente en relación a hacer llegar toda esta información, estos reclamos y hasta los fallos mismos y la jurisprudencia sentada a los fiscales, y por eso también salimos ayer con muchísima visibilidad, también compañeras trans con mucha fuerza salir a la calle para decir basta de violencia. Flavia, una consulta, en el tema de la violencia trans, ¿no? ¿Hay una legislación ya adoptada, hay que aplicarla o simplemente hay que cambiar la legislación también a ampliarla? No, la legislación ya está en... los mismos agravantes también involucran y específicamente hablan de identidad de género y expresión de género. Entonces, los mismos agravantes también nos incluyen a la diversidad. También se habla de orientación sexual. Entonces, incluye a todo el colectivo. Y esos agravantes deberían utilizarse con más asiduidad porque suceden y existen crímenes de odio con estos pretextos por orientación sexual y identidad de género. Entonces, la ley está, es como siempre decimos, que hemos alcanzado estándares jurídicos muy elevados y tenemos una legislación vigente maravillosa en relación a la protección hacia todo el colectivo LGBT. Hay que alcanzar esa igualdad real. Tenemos igualdad jurídica, hace falta alcanzar la igualdad real. El cambio cultural es necesario y es urgente en este sentido, por la violencia que se vive y por la discriminación. Otro de los ejes de trabajo que estamos trabajando fuertemente tiene que ver con la reforma fundamental y tener una nueva ley antidiscriminatoria en Argentina. Hasta ahora solamente tenemos una reforma en la ciudad desde el año pasado, pero nos falta tener una reforma más grande, porque estos hechos de discriminación hay una delgada línea para que se transformen en violencia. Sí, sí. Para que constituyan actos de violencia y violencia física y hasta homicidios. Entonces tenemos que trabajar fuertemente la discriminación como una primera instancia, aprender a detectarla. Hay muchísimas conductas que en la sociedad pasaron a ser comunes y prácticamente naturalizadas, que tenemos que detectarlas como discriminatorias para empezar a trabajar fuertemente en revertirlas. Y con una buena ley, una nueva ley que es la que está, que hace poquito tuvo un dictamen en comisiones, en derechos humanos, y esperamos que pase pronto a recinto. Hay un dictamen consensuado sobre una reforma muy importante, una nueva ley antidiscriminatoria, que en líneas generales va a ayudar muchísimo a resultar una verdadera herramienta eficaz para trabajar contra la discriminación en Argentina. Bueno, te agradecemos mucho, Flavia Masencio, entonces, de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando. Siempre es un placer hablar con ustedes. Chao, chao. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos acompaña la doctora Mariana de Becerra, de la Oficina contra la Trata de Personas del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos de unas actividades que ha estado realizando y también algunas que va a realizar respecto a la concientización de personal, en este caso de la empresa Colonia Express, una empresa que viaja desde Buenos Aires hacia Colonia. Contanos un poco en qué trató, cómo fue la invitación, Mariana, y cuál fue el trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo ahí. Sí, la verdad que es la UNICEF Argentina nos convoca a la Oficina de Trata de Personas a realizar una concientización, pero una capacitación también al personal de esta empresa de buques Colonia Express. La idea era, digamos, introducirlos en la temática de la trata y hacer especial hincapié en la segunda etapa. Nosotros hablamos que es un delito que tiene varias etapas. La primera es la captación, la segunda es el traslado, que tiene que ver con sacar a la víctima de su lugar, de su provincia, de su localidad, y trasladarla a otra, o de un país hacia otro. Entonces, como medio de transporte, nosotros necesitamos enseñarles ciertos indicadores para que estén alertas, porque la víctima puede estar siendo trasladada en ese momento, pero si no tenemos conocimiento de ciertos indicios, es como que se nos escapa y no miramos lo que deberíamos mirar. Uh-huh. Tuvimos un caso de Mendoza, un aeropuerto, donde gracias a la capacitación realizada, una de las operadoras del aeropuerto se pudo dar cuenta que estaban sacando a una chica del país y se denunció a la policía aeroportuaria. En este caso, es la primera vez que se realiza con una empresa de buques, pero bueno, el lunes que viene estamos haciendo otra en Misiones que tiene que ver con la empresa Río Uruguay, que es una empresa de colectivos que viaja desde Buenos Aires a Misiones. También concientizar a los colectiveros, al personal a bordo, digo, para que tengan presentes ciertos indicios que son, por ahí pasan desapercibidos, pero por ejemplo ellos me preguntaban, doctora, ¿qué puede pasar? ¿Qué debemos estar atentos? Por ejemplo, cuando se les pide a las víctimas, a las chicas, se les pregunta el destino, el horario de vuelo, dónde, cuál es el recorrido, y se quedan calladas y contesta otra persona por ellas, o se les pide los documentos y ellas no los tienen encima, y es otra persona la que, en una actitud de autoritarismo, digamos, de empoderamiento sobre la víctima, sí, es el que contesta. Otras cosas que hemos observado es, por ejemplo, que estudian un guión. Entonces, frente a algunas preguntas, no se mueven de lo que ya tienen guionado. O esta cosa de sometimiento, de miedo, de que van al baño y son acompañadas. Digo, y siempre en los casos en que, en el caso del aeropuerto, fue cuando la chica fue al baño y la funcionaria se acercó en el mismo baño que estaba sola y le dijo, ¿estás bien? ¿Te está pasando algo? Y la chica se largó a llorar y pudo contar que estaba siendo amenazada y acompañada por el hombre que la estaba sometiendo. Sí. Claro. Esto también puede pasar, y además también la idea esta de entrar por Uruguay o salir para Uruguay, personas también, ¿no? Colonia Express viaja, es decir, es el medio directo para salir desde Buenos Aires hacia Uruguay. Totalmente. Y de ahí incluso a Brasil o a otros países, ¿no? Totalmente. Una vez que la sacan del país, después pueden tener distintos destinos. Por eso es tan importante, hicimos hincapié en el traslado, que a veces, viste, uno está más en la captación, que no sean engañadas, que no vayan a una entrevista de trabajo que puede llegar a ser falsa. Pero bueno, la segunda etapa es tan importante, porque una vez que una víctima sale del país, es muy difícil después seguirle el rastro y rescatarla. Sí. Entonces, me parece que lo hicimos también como una... UNICEF nos los pide en el marco del programa de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el objetivo 19 insta a todos los estados a generar estrategias y alianzas con organismos, pero también con la sociedad civil y con las empresas, con las empresas privadas. Uh-huh. Y en este caso se combina UNICEF, la Defensoría del Pueblo y Colonia Express, que es una empresa privada. ¿Para qué? Para defender y proteger a víctimas. Entonces me parece que es interesantísimo esta cosa de poder articular y que también la sociedad y las empresas privadas se empiecen a comprometer, que son parte de el avance en el cumplimiento de los objetivos. La verdad que es la primera vez y es la primera capacitación que ellos tienen también en la temática, con lo cual para la Defensoría fue realmente un honor que nos hayan convocado. La idea también que en algún momento, si ellos ven algo, puedan llamarnos a nosotros, puedan conectarse, si puedan tener un contacto también fluido con las personas que trabajan acá también, ¿no? Totalmente, esa fue la idea, dar a conocer la institución, explicar también que habían otras oficinas, que la Defensoría está al servicio de la gente, explicarles también que los casos de búsqueda de personas no tienen que esperar las 24 o 48 horas, porque ellos decían, bueno, yo tengo un caso de mi prima que desapareció, pero fui a la comisaría y no me tomaron la denuncia. Bueno, explicarles que llamen a la Defensoría, digamos, les dimos un montón de herramientas más allá de lo específicamente de trata de personas, hablamos otras problemáticas y la verdad que estuvo muy bueno. Después nos invitaron a almorzar, salieron varios temas. Y lo bueno también es que el personal no era todo de a bordo, sino que estaban gente de recursos humanos, gente que atendía la ventanilla, personal administrativo, con lo cual se generó muy linda conversación y dialéctica, ¿no? Perfecto. Doctora Mariana Becerra, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Ahora presentamos las noticias. Salta. Defensoría del Pueblo acompaña a denuncia contra el cobro de bolsas plásticas en supermercados. El defensor del pueblo de la provincia de Salta, Nicolás Centeno, indicó que acompañará las acciones judiciales ante la Secretaría de Defensa del Consumidor por cobro ilegal de bolsas plásticas en los supermercados. Centeno señaló que la práctica de la venta de bolsas es totalmente ilegal porque nos cobran por un servicio que no solicitamos.